Te has movido a ti el último. No sé por qué pensaba que había que estar dentro de un canal para arrastrar a la gente a él. Bueno, pues No, bueno, empezamos. Si queréis empezamos con Valencia. Voy a hacer un breve reporte del tema de la FIR alternativa, que se ha cambiado de fechas. Inicialmente se iba a hacer el fin de semana del 3, 4 y 5 de junio, pero se ha pasado una semana después, es decir, 10, 11 y 12. Acudimos allí el miércoles pasado, André, Emilio y yo. Y nada, estuvimos hablando pues apenas 5 minutos, no nos pusieron ya ningún problema ni nada, simplemente, de hecho, el tema de la cuota que hay que pagar para inscribirse, se hará, hay que hacerlo por banco y se hará más adelante. Ya nos enviaron un email para ello. El tema de la inscripción se enviará por correo electrónico y también se adjuntará ahí las ideas de actividades. Y nada, lo único que sí que hay que tener en cuenta es que la fecha límite para presentar propuestas de actividades y tal, creo que era el 27, me parece, de abril. No estoy muy seguro, lo tengo que comprobar, pero creo que es esa semana del 25 al 29, un día de esos, así que durante la semana que viene enviaremos ya la inscripción y nada, en principio está todo bien y simplemente pues los horarios que acordamos en la reunión física de hace 2 semanas, el sábado pasado, no el anterior, más o menos hicimos un esbozo de horarios que podríamos cumplir cada uno. Y nada, por la lista estamos hablando de la gente que pueda no venirle bien por haberse atrasado una semana más, pues ya lo iremos adaptando un poco al tema este. Y bueno, luego por otro lado, este fin de semana se ha estado trabajando, sobre todo, bueno, principalmente Ruth y Javi han estado ahí currando todo el fin de semana y si quieren comentar un poco el tema, pues les dejo el micro. Javi, tú, campeón. No, yo no, tú. Bueno, pues aunque no quiera hablar Javi, es un fuera de serie y si no hubiera sido por él no nos habríamos podido casi aclarar. Y bueno, gracias a su pericia y sus herramientas hemos podido avanzar bastante. Ya llevamos, yo diría, un 80%, perdón, un 60% del aerogenerador acabado. Hemos hecho parte de la estructura de sujeción, la estructura de la base, el eje. Nos falta por atornillar algunos bidones al eje, terminar la estructura de sujeción y hacer el sistema de multiplicación de revoluciones. Que bueno, hemos cambiado de idea a última hora porque hay una pieza que parece que no va demasiado bien. Y posiblemente con un poco de suerte en un día más acabemos. Bueno, pues nada, algo más. Yo la verdad es que estuve allí el sábado por la tarde, estuve allí un par de horitas o tres y tenía muy buena pinta el tema. Estuve haciendo algunas fotos que ya compartiré por la lista de correo y nada, espero que vaya todo muy bien. A ver, Alicante querían ir al final, pues comentar un poco lo de Granada que habíais estado comentando antes un poco por encima, pero para que quede en la grabación. De acuerdo. Seguimos pendientes de materializar varias proyecciones de Moving Forward en distintas facultades universitarias. Probablemente sea filosofía e informática. Nigoruelo pues nos avisará cuando surgen novedades al respecto. En otras facultades lo hemos pensado, pero en fin, curiosamente en económicas pues nos da un poco de respeto el tema. Sobre todo queremos ver cuál es la evolución del grupo de conferencias para poder hacer, por ejemplo, pues algo más defendible en esta facultad. Bueno, otro compañero, lo tenemos aquí, Meyas Echar, ha hecho una propuesta al Parque de las Ciencias para la realización de actividades relacionadas con el movimiento Zeitgeist y la economía basada en recursos. Aunque, como bien sabemos, pues generalmente hay que saber muy bien qué hilos tocar para que realmente una propuesta sea viable. De todas maneras, yo estoy dispuesto, si hace falta, Si el tema de la sugerencia pues no prospera en primera instancia, por así decirlo, a ir a visitar a la persona que haga falta con las personas que hagan falta. Y luego pues tenemos ya por las votaciones del Doodle tenemos el blog de la versión del blog definitivo. Debo decir, Ruth, que al final nos hemos quedado con Blogger. En fin, bueno, lo pensamos por un momento utilizar WordPress, pero al final, como ya teníamos muy avanzado el tema, pues si lo llegamos a saber antes, sí hubiéramos utilizado, digamos, otra plataforma. Os paso el link. ¿Se puede importar Blogger desde WordPress? Blogger de este WordPress. Sí, Utiliza, abres utilizando un el, utilizando abres un blog. el HTML. WordPress tiene una herramienta de importación que puede importar cosas de otros tipos de blogs, y uno de ellos es Blogger. Puedes importar todo el contenido de un blog de Blogger a WordPress. Ajá. Bueno, pues por ahora por aquí no hay nada más. Muy bien, pues nada, el blog este la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, en realidad independientemente de que se utilice Blogger o WordPress, que bueno, siempre es recomendable por el tema de que es un... no sé si me expl no sé si lo digo con adecuadamente, pero creo que es código abierto o software libre, no sé si se dice así, Sí, pero sí. bueno, el perdón. Que sí, que sí. Ah, vale, gracias. Nada, lo importante realmente de un blog es mantenerlo actualizado siempre. Y lo digo por experiencia, porque en Valencia teníamos un blog que al principio realmente fue el germen de un poco incluso del movimiento a nivel español, pero bueno, ahora mismo pues la verdad es que se quedó bastante aparcado y ya la última entrada que se hizo fue para remitir un poco la gente al foro o a la lista de correo. Pero bueno, de todas maneras creo que, por ejemplo, el blog de Madrid está funcionando muy bien y lo llevan con mucho ritmo y creo que si lo podéis llevar, la verdad es que, o sea, si lo podéis llevar actualizado, pues será una herramienta muy útil. Y bueno, a ver, para hacer un poco más de tiempo para la gente de Alicante, no sé, la verdad es que no sé si hay alguien de Madrid ahora mismo. Sé que tenían una reunión esta tarde a las 6 y tal vez se les haya alargado y no haya podido llegar nadie. Así que no sé ahora mismo si hay alguien que sea de Madrid. Sincho, ¿tú eres de Madrid o...? Bueno. Pues si queréis pasar ya a Alicante, entonces el micro es vuestro. Pues no sé si Víctor quería contar algo. A ver, que acabo de instalar un nuevo sistema operativo y no sé si se aclara mucho. Intenta explicar ahí más o menos, pero creo que no. Estoy en ello, hombre. No, no, no te precipites. Bien, bien, bien. Bueno, Lan, yo la verdad es que no tengo nada que explicar. Cuéntanos un poco cómo fue la reunión del viernes, hombre. No, vale. Pues nada, fuimos cinco y estuvimos pues tomando algo por ahí porque como no tenemos sitio ni nada y hablamos pues un poco el tema de hacer unos folletos, de distribuirlos por Alicante, por la universidad y luego lo de la Fira de Valencia, lo de ir. En principio parece ser que el día que mejor nos venía era el domingo y no sé cuántos iremos, los cinco no, a lo mejor dos o tres, no sé los que puedan. Y bueno, como aún queda tiempo, pues ya concretaremos con lo de Valencia. Pues bienvenidos seréis. Y nada, pondré, si podéis seguir en el foro el hilo que hay de la Fira Alternativa. Ahí creo que ya se ha posteado un Google Docs en el que está toda la información y cuando sepáis exactamente qué días vais a venir, pues os apuntáis ahí y así ya sabemos, contamos con vosotros y os recibimos como es debido y tal. Vale, muchas Continuad, perdona. gracias. No, ya está, es que fue algo pues muy sencillo, más que nada conocernos porque algunos se conocían pero otros éramos nuevos. Y fue eso, la primera toma de contacto en persona. Estuvo muy bien, la verdad. Pues me alegro. A ver, Dani, lo que quería comentar Pintor era respecto a Alicante o otro punto aparte. No sé, Pintor, ¿tienes algo más que añadir? No, no, de verdad, lo siento, nada. Podéis ir a la reunión tranquilamente. Vale, pues en realidad, bueno, mira, ahora que mismo acaba de entrar Fly, no sé si hay alguna novedad respecto a su provincia, Pontevedra. Y si no, pues ya pasamos al tema del cambio de foro, si alguien tiene alguna duda o algo. Fly, lo dejo en tus manos. Hola, buenas noches. En principio, y que yo sepa, ninguna novedad por aquí. A mí me ha molestado una cosa, y es que la habéis sometido a votación. Como si esto fuera una especie de democracia donde todo el mundo opina. ¿De qué sirve de que 20 personas voten la opción 1, 10 voten la opción 2 y 40 voten la opción 3? Si de todas formas, es que, vamos a ver, es una cuestión técnica. La forma más eficiente para trabajar es la opción 3, independientemente de lo que votéis. Es decir, hacer una migración es lo más limpio, más que hacer un nuevo foro. O sea, más que hacer una otra vez instalar, o sea, crear usuarios, volverse a registrar, volverse a rellenar datos. Es más eficiente directamente traspasarlos. Esa Y es tu bueno, esa es opinión. tu... Fly, es así, es más eficiente traspasar los datos. Porque registrarse la gente, luego cuando vayamos a hacer un email masivo, dime tú dónde cogemos los correos. Porque vamos a tener dos bases diferentes de datos de correos y de usuarios. Eso que acabas de decir sí que es un problema técnico. Que la mejor opción sea una u otra no es tan claro, ¿eh? Cualquiera de las dos puede ser igual de buena en un caso concreto. Habría que estudiar en qué caso nos encontramos. Bueno, te voy a decir yo casos. La wiki se comunica con Joomla, ergo con La el foro. wiki no funciona. La wiki no funciona. Está caída Vale, por la wiki no default. funciona, pero he instalado una wiki nueva para empezar ahí a hacerlo desde cero. Pero los usuarios de la wiki son los usuarios del foro. Entonces, los usuarios de la wiki son los usuarios del foro y vamos a crear un nuevo foro. Lo mejor es que estén conectados todos los usuarios. O sea, en mi punto de vista, creo que funcionaría mejor que tener que registrarse uno por uno en cada sitio. Nunca se habló de registros múltiples. Tendremos que gestionarlo de forma que con un solo login se funcione en todas las plataformas que tengamos. Eso es otra parte diferente de lo que se proponía. Hablábamos de usuario de foro solo. ¿Y qué problema hay con traspasarlos todos? ¿Qué problema hay con coger, exportar la tabla, adaptarla a PHPBB y cargarla? Pues lo que acabas de decir, exactamente eso. Es un trabajo de 15 minutos o Te aseguro menos. que lo haces. Vale, pues si lo haces en 15 minutos, te aseguro que te van a después va a aparecer problemas de un par de horas o más. Bueno, pero quiero decir, es más eficiente que tenemos que estar, bueno, que tengo que estar yo o tú o los dos, 4 horas, 5 horas, 6 horas para optimizarlo. Bueno, una vez que esté optimizado ya está hecho, ya no va a dar más problemas. Esos serán, bueno, no sé, serán temas que habría que tratar. Con calma. De todas formas, sigo pensando que esos son puntos de vista, que si tú opinas que lo más rápido y más eficiente es lo mismo, yo en principio, sin analizar demasiado una situación, siempre voy a decir que lo más rápido y lo más óptimo nunca van a ser lo mismo. Es decir, si tú me dices una propuesta rápida y otra, yo por óptima tomaré la otra. En principio, y a ti te parece que lo más rápido es lo más óptimo, y a mí la experiencia me ha dicho que es lo contrario. Cuanto más rápido sea algo, a menos que sea súper probado, nunca va a ser lo más óptimo. Entonces, tenemos dos propuestas. Una, registrarse todos los usuarios y la otra, pasarlos. Dani, no tenemos dos opciones. Tenemos la opinión de la gente y ahora sabemos qué es lo que le gustaría a ellos. Lo que después se haga va a ser lo que técnicamente nos quede mejor. Bien porque es más eficiente, porque no nos quedan más cojones que hacerlo así, o porque no hay forma de hacerlo de otra manera, o porque no sabemos hacerlo de otra manera. Yo propuse esa encuesta para comentárselo a la gente y que dijesen qué preferían. como una opción más. Después de entender el abanico de causas y efectos que va a haber en con este cambio, pues tenemos la opinión del usuario como una más, una variable más. Se tendrá en cuenta con el peso que le corresponda. Yo solo quiero comentar una cosa, Dani, y es que, como estaba diciendo Fly ahora mismo, no es la diferencia entre una votación y una encuesta es esa, ¿no? La votación suele tener un carácter vinculante, es decir, lo que salga más votado es lo que se hace, y la encuesta se trata de recabar opiniones y posturas. Entonces, creo que sinceramente en el debía haberlo comentado por el foro porque es el medio por el que es. Lo dijiste, pero bueno, te lo digo ahora por aquí. Cuando decías que te abstenías de votar, realmente no es exactamente la postura que tienes, porque si estás diciendo que hay una opción, que es la 3, la de trasladar a todos los usuarios directamente, que es mejor, de eso se trataba. Se trataba de en ese hilo del foro, que cada persona, con los conocimientos que tuviera, pues dijera, yo creo que esta opción es mejor por tal y cual. Y bueno, tú has expuesto unos motivos que yo sinceramente, yo no soy técnico, yo no los puedo valorar y es algo que tendréis que decidir entre los administradores, pero bueno, podías haberlo expuesto ahí simplemente y no haberte abstenido y dicho eso. De todas formas, ese hilo queda abierto y como no va a ser nada para allá, creo que dará tiempo a que la gente recapacite y comentarlo. No solo que una persona dé su punto de vista y quede ahí. Si alguien tiene dudas con el tema o problemas, pues se intentarán aclarar antes de continuar. O mientras se continúa. Va a ser una labor que habría que tomar con calma, creo yo. Buenas noches, que no he dicho Perdona. nada. Una pregunta, ¿cuáles serían las principales características del foro nuevo en respecto al foro antiguo? Categorías, eso que se pretende podría ser explicado así sucintamente. Pintor, ahora mismo no. Si te parece, preparamos un texto y se pinta, se pone en el foro en su momento. Vale, entonces lo pintáis cuando podáis. Yo te Sí, puedo decir, más que nada más que nada por no dejar nada por no importante dejar de... fuera. Así por encima te puedo decir los motivos principales por los que se tiene que cambiar. Hay un problema que está sobre todo en el envío masivo de emails que hace el foro, porque la cosa te avisa por email y eso, pues eso nos costó, por así decirlo, caro, porque teníamos sistema de envíos de correos, funcionaba antes con Gmail. El email de Google, vamos. Y claro, enviábamos tantos mensajes que al final nos pusieron en la lista de spam. Eso es porque pensaban que éramos estas compañías que no paran de matarte a publicidad. Pues pensaban ellos que éramos de eso. Entonces lo que hicimos fue ponerlo en nuestro propio servidor. Luego está el problema de que hay cosas que se han instalado antiguamente, componentes antiguos, metidos con componentes nuevos, que a la larga han producido muchas incompatibilidades y han dejado que otros no funcionaran y luego se han creado componentes hechos a mano, o sea, hechos a mano que no tienen respaldo de la comunidad para comunicar ciertos componentes. Entonces, eso ha creado un barullo que al final hay cosas que no funcionan y no se saben exactamente por qué no funcionan, porque es tanta línea de código que no se sabe. Y lo mejor es hacerlo ahora bien. Y luego, el principal problema también es que el chat que tiene el foro satura el servidor de una forma impresionante y no tenemos tampoco ni idea por qué. O sea, miras el historial de chat, sea cual sea el historial, aunque nunca hayas hablado, y el consumo de CPU se pone al 100%. Y ese tipo de cosas son, por aparte de los malentendidos que se generan en el foro, la nueva inserción de categorías y eliminación de otras, o sea, el nuevo diseño. Es también un motivo por el que hay que cambiar del propio motor. Esa es la duda que tengo yo. La sección de categorías parece que no molesta a alguien o yo pienso que es un sitio para debatir de diferentes temas que parece bastante, a mí me parece correcto. No sé si lo queréis eliminar, esa parte. ¿Te refieres a la sala de temas en general, no? Sí, esa sala he oído que a algunas personas le parecía que era irrelevante o algo así. y que era una de las modificaciones que es a mí la que más me molesta si se hiciera. Bueno, en principio no hay ninguna propuesta segura, o sea, no hay una estructura nueva en la que se vaya a aplicar en el nuevo foro. Lo único así, bueno, la última que hubo la hice yo, que fue una propuesta en la que no se, o sea, simplemente no se definía si se iba a quitar o no esta parte. En principio se incluía. Lo único que añadía entre paréntesis, ahora pongo el link por ahí para que lo veas si quieres, lo único que añadía entre paréntesis era que había que definir su uso, o sea, había que definir qué objetivo tenía esa sala y decidir que si no se ajustaba a los objetivos del movimiento, pues no tenía sentido que estuviera, era lo único que puse. Pero no significa que no vaya a estar, de hecho yo en principio en el diseño este la incluí. Claro, es que así vamos aprendiendo todos. O sea, no se trata de instalar la EBR y ya está. O sea, tenemos que autoeducarnos también un poco, quitarnos los dogmas. O sea, es un proceso evolutivo de todas las personas. No es simplemente repetir lo que dicen los demás y ya está. Yo creo que esa parte ayuda a la gente a aprender a través de, puede ser un programa de Punset o puede ser un documental de. O sea, yo creo que es una parte bastante. A mí me parece, aparte del movimiento, me parece muy divertida. No sé, yo personalmente me muevo poco por ese área, sinceramente, porque no, o sea, en general los hilos que hay allí no me interesan o si alguno me interesa, la verdad es que suele desvariarse bastante y suele conllevar leer un montón de páginas para realmente no sacar nada en claro ni decir ni que te sirva de nada ni que me sirva a mí personalmente de nada que pueda a lo mejor servir a otras personas pues no lo sé que pueda servir al movimiento para sus objetivos pues más dudas todavía me genera eso pero bueno no sé creo que es un tema que se puede debatir tranquilamente se puede ir estudiando y en principio no como te digo la idea no es eliminar esta sección. Pero bueno, si existe, debería de ver por qué existe y qué finalidad tiene. Lo que comentas hace un momento de compartir vídeos, tipo redes, Punset, cosas así interesantes, realmente yo no veo que sea, o sea, en según qué casos pues puede aprovecharse y no creo que sean temas a veces en general, porque sí que podría considerarse muchos de esos temas de difusión científica que pueden ayudar a la difusión del movimiento en sí. Entonces, no sé, eso es un poco estudiar todo esto para desde el propio diseño ya evitar cualquier tipo de problemas, porque lo que sí que creo que coincidimos todos en que hay que evitar en lo posible son las dinámicas que muchas veces surgen de discusiones circulares infinitas que no llevan a ninguna parte, que se dedican a discutir acerca del sexo de los ángeles, por decirlo de alguna manera, y que realmente son más conversaciones de bar que conversaciones de activistas que buscan un cambio social. Sí, pero ese es el significado del foro. O sea, un foro es un sitio donde se discuten los temas. A veces la discusión no llega a nada y otras veces la discusión puede llegar a temas productivos. Yo en muchas de las discusiones que tengo con la gente, a veces pienso que son pérdidas de tiempo y otras veces me doy cuenta de que esa discusión me ha hecho razonar sobre una serie de temas y coño, he aprendido alguna cosa también. Perdón, quería decir una cosa sobre esto. A mí me parece que el foro debiera ser utilizado más para información concreta que nos lleve a algún cambio. La última entrada, una de las últimas entradas que yo hice fue sobre un inventor que hay en la provincia de Granada que ha hecho un panel solar que sigue el sol y tiene la patente registrada y puse la dirección de la patente y todo. Viene su dirección donde vive. Creo que se podría intentar contactar con él o algo para... Neyas, Echar, perdóname, disculpa, disculpa un momento. ¿Hay seguidores solares para aplicables a paneles o para parabólicas, para concentradores solares? Y los hay que son libres de patente, que son hardware libre. Entonces, me parece que alguien que ha puesto una patente de un seguidor solar no es información demasiado interesante. Bueno, Disculpe. supongo que depende de ese alguien y que si no se ha hablado con él, a lo mejor no se puede saber si eso puede servir para algo o no. Sí, evidentemente sirve, pero que también sirve un seguidor solar que es hardware libre y que tú te lo puedes hacer basándote en diseños que son abiertos y públicos, que no están sujetos a ninguna patente. No sé si me explico. Sí, Arduino, ¿verdad? O parecido. Me parece una buena idea. Bueno, más allá de los temas concretos, el en principio, este punto, lo que se trata es de si hay alguna duda al respecto de este cambio de foro, de la necesidad del cambio de foro. Creo que Dani hace un momento ha explicado bastante bien todo el asunto y, como decía Fly, también pues se explicará más en detalle más adelante en este mismo hilo que he puesto hace un momento aquí en el chat. Así que no sé si tenéis alguna duda más, alguna cosa concreta al respecto que queráis tratar respecto al punto del cambio de foro, o si no, pues podemos, si hay algún tema más que añadir, podéis añadirlo en el orden del día. Yo creo que los aspectos técnicos son incuestionables. Si hay problemas de cualquier tipo, pues es incuestionable que si hay que cambiarlo, pues se cambia. Pero ya te digo, los temas ya filosóficos, eso yo pienso que sí que se debería de tratar a ver si es más positivo quitar la posibilidad de poder debatir temas intrascendentes o no. Ya, no sé, a mí me parece un debate interesante a tener y incluso si queréis tenerlo ahora me parece genial, o sea, creo que es un asunto, vamos, yo antes lo he dicho, ahora lo puedo especificar un poco más, el problema de esos debates intrascendentes es que atrapan mucho a mucha gente que se queda ahí, se queda en esos debates y no se mueve hacia un activismo más activo, valga la redundancia, no pasan a la acción, se quedan simplemente debatiendo si Gaddafi es bueno o es malo, si el reactor de Fukushima va a llegar, o sea, si la radiación va a llegar a Estados Unidos o no sé qué, no sé, se quedan en un aspecto muy, muy superficial y no son temas que den lugar a realmente un activismo de lo que es el movimiento, son temas que podrían tenerse casi en cualquier foro, como podría ser Foro Coches o algo así que no sé. No sé, yo pienso que, ya lo he dicho antes, que forma parte de el movimiento CX engloba muchos temas diferentes, engloba las energías, engloba muchos temas, incluso temas sociales, engloba la religión, engloba todos. Todo eso forma parte de lo que CX propone. Cuando tú hablas con alguien nuevo, tú necesitas saber cuál es la postura de CX sobre una cosa, y no solamente porque lo hayas leído en la guía del activista. Necesitas tener una opinión formada, que tú puedes ir formándotela perfectamente con toda esa información, que en principio puede ser irrelevante, pero habrá gente que le resultará productiva. Si yo soy católico y quiero meterme en el movimiento, pues a lo mejor sí que me parece relevante la opinión sobre estos temas y discutir sobre ello antes de hacerme activista, por ejemplo. Así que puede ser que para mucha gente o para algunos sea un tema que no sea relevante, pero para la gente nueva puede que sí. Perdona, ¿puedes repetir? Creo que Yo, no te he escuchado. perdón, pero creo que en ese caso debería hacerse algo aparte que casi no tendría que ver con el movimiento CX, en el que la gente debatiera sobre ello. Pero en la página del foro del movimiento CX, como utilidad principal, debería ser solucionar todo y hacerlo ya, cuando antes. y plantear solo las cuestiones que tengan que ver con hacer algo que haga que el movimiento CX consiga su propósito. El propósito del movimiento CX es acumular la mayor cantidad de gente. Y si la gente no se une al movimiento, no hay nada que hacer. Para resolver los problemas y dudas sobre que tiene cada persona, pues oye, pues sí, se puede hacer otro foro alternativo pero es que ya está hecho. O sea, ya antes todos los temas estaban juntos y tú le das a conversaciones recientes y podías hablar sobre Fukushima o sobre la reunión que puede haber en Alicante, por ejemplo. Ahora se dividió y se puso esa zona, se separó. Por lo tanto, no creo que moleste, a no ser de que ocupe mucho espacio y temas técnicos, no creo que moleste para nada a la posible difusión o la posible actuación a la hora de cambiar las cosas, vamos. Había una propuesta más o menos intermedia que creo que la propuso Fly en su día, que era hacer una sección, o sea, centrarnos en lo que es activismo y tal, pero luego tener una sección de off-topic, en la que se pudieran tratar pues cualquier tema, desde temas serios o incluso temas menos serios, simplemente cualquier cuestión que cualquier persona quiera poner para debatir. El problema, no sé, igual me estoy repitiendo un poco, pero es el mismo. Es que, claro, si esa sección se pone en discusiones recientes, nos vemos con que tal vez esa sección sea la que tiene más actividad, de más gente hablando de cualquier tipo de historia y luego en los foros, por ejemplo, de equipos de trabajo, de organización territorial y cosas así, pues no hay. Y cuando hay un hilo, de repente se pierde entre la marabunta de hilos de todo tipo. Sí, pero eso ya se quitó ya de conversaciones recientes. Ahora yo escribo sobre Libia y no salen conversaciones recientes. Ya está más o menos off topic. Yo sigo pensando que eso debería quedar para, digamos, los activistas que se ocuparan de ello en un sitio aparte, en el que hicieran libertad de expresión, todo lo que quisieran, pero se dedicaran a ello y el movimiento de España se dedicara a lo que hay que dedicarse, creo yo. Chicos, se pueden hacer las dos cosas, hombre, no nos limitemos. Si todos queremos cambiar todo y está claro que cuáles son los hacia dónde queremos ir, pero también se puede tener lo otro. Yo, si no ocupa espacio, ¿por qué no? La gente del movimiento tiene opiniones concretas sobre los temas, sobre la energía nuclear. Habría que ver si la energía nuclear o no es buena, se instalaría en el movimiento o no, ¿por qué? ¿Entiendes? No hay que esperar a que nos lo diga Peter Joseph, qué es lo que hay que hacer, ¿sabes? O sea, generar nuestra opinión creo que es importante. Pintor, vamos a ver. Entiendo tu postura. La cuestión es que si hubiera que entrar en un debate o sacar un hilo sobre el tema de las energías nucleares, eso entraría dentro de la parte del movimiento. Habría un área específica o donde se podría plasmar, siempre y cuando fuera desde el punto de vista científico. Es decir, no fuera una charla de gente que no tenemos ni puta idea de energías de ese tipo y damos nuestra opinión, sino sobre gente que sabe de lo que está hablando y o bien trabajó o tiene conocimientos de ello y lo expone bajo un punto de vista crítico y con datos. El hablar sobre Fukushima y sobre temas desde nuestro punto de vista particular, yo entiendo que no entra dentro de lo que sería el movimiento. En un off topic, sí, hacer una sala de debate genérico. La cuestión es eso, ¿cuánto peso tiene al final cada parte? Y si al final lo que estamos haciendo es tan solo pues un sitio donde la gente comparte las ideas del movimiento y después cuando viene aquí pues habla de temas sin aportar tampoco ningún valor añadido más que su opinión particular que muchas veces será bastante irrelevante. Estoy de acuerdo con Fly y quería decir que yo tengo blogs y conexiones con diferentes canales de difusión y en ellos puedo explayarme sobre opiniones personales, sobre el movimiento CX, sobre lo que yo quiero y no tengo por qué venir al movimiento CX a escribir cosas que no sirven para nada. Yo he visto en la zona de categorías, he visto un montón de documentales muy interesantes, no hechos por gente que no sabe nada, sino por gente que sabe de verdad. Y puedes encontrar información cojonuda. No, aparte de conversaciones intrascendentes, ahí en la zona de categorías hay un montón de información valiosa que bueno, que a mí no me parece opinión. O sea, hay muchos vídeos, mucha gente, de gente que sabe cosas que están ahí colgados. O sea que no solamente es eso, o sea, si apoyas tus palabras en datos científicos, se convierte en una conversación relevante. Esas conversaciones estaban antes en conversaciones recientes y estorbaban con lo que es la difusión del movimiento, que es lo que estamos haciendo ahora, y estorbaban, se quitó de ahí. Y a mí me pareció bien, pero ya eliminarlo del todo, a lo mejor, como dice Fly, hacer una sala off topic o algo así, ya a mí me parecería bien. En todo caso, no sé, si le parece mal a todo el mundo, pues se quita, ¿me entiendes? No, porque no haya mayoría no tiene por qué ser, ¿me entiendes? Si la mayoría decide que eso es irrelevante, pues se quita y ya está. A ver, pintor, yo creo que, o sea, tienes razón. Por una parte hay información relevante, pero por otra parte está mezclada con información totalmente irrelevante. Información incluso que a veces es contraproducente, que no es información, en realidad es desinformación. Y ese es el problema, que es difícil hacer, digamos, una separación y si se empezara a hacerlo, pues enseguida surgirían las acusaciones de que si censura, manipulación, etcétera. No sé, yo es A que ver. no soy tan valiente para decir lo que es relevante y lo que no. Me cuesta cuando veo algo que no es relevante, lo digo directamente. Me parece que lo que ha provocado el desplazamiento de la zona de categorías que no estén conversaciones recientes es que mucha gente use conversaciones recientes para poner temas estar en categorías, por ejemplo, y eso sí que a mí me parece mal. O sea, toda conversación que sea, digamos, que no sea tema de no debería ser conversaciones recientes. Sin embargo, la gente vive en el mundo y tiene opiniones sobre las cosas, y el movimiento CX tiene opinión sobre casi todos los temas que nos rodean. Entonces, no sé, yo pienso que a mí es una sala que no me parece, a mí no me gustaría que se eliminara, pero vamos, como he dicho antes, si los demás les parece temas irrelevantes, pues oye, pues se quita y ya está. El asunto es que tampoco tienen por qué ser temas irrelevantes. Me explico. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de un documental, como comentabas antes, que hay cosas muy interesantes en la parte de temas en general. Y pongamos el caso, por ejemplo, de que haya un documental muy interesante acerca de la energía nuclear. Y ese tema, obviamente, por la manera en que está ahora mismo estructurado el foro, iría de cabeza a las categorías de temas generales. Pero si es un documental realmente que es valioso porque la información es fidedigna y la aportan expertos y realmente es un documental que merece la pena ver y estudiar y tener en cuenta, pues por ejemplo, en el caso en este ejemplo concreto, pero podría llevarse a cabo una en un apartado para lo que es investigación y desarrollo e innovación, pues se puede abrir un hilo en el que se explique pues que vamos a tratar el tema de la energía nuclear y vamos a ver a qué conclusiones llegamos con toda la información que hay disponible. Y se puede hacer como un proyecto del movimiento CIC, que se puede hacer en el sentido de que es un tema relevante en cuanto a que se trate con rigurosidad. Y sobre todo que no se abandone en cuanto, o sea, que se intente buscar unos objetivos y se redacte un documento, por ejemplo, al final, en el que se pueda difundir luego, por ejemplo, en el periódico, en el que se explique la posición, o sea, no la posición del movimiento, sino simplemente se difundan la información científica y quitándole toda la parte económica al asunto. El problema que yo veo que puede haber en tal como está el foro ahora mismo, o bueno, o si estuviera en la parte de estas temas en general abiertas, sería. Perdona, Dani, ¿quieres decir algo? No, no, no, perdón. Ah, vale. No, que el problema también es un poco que imagínate que está abierto y que ahora mismo el foro es como un poco la ventana que hay de cara al movimiento para la gente que de fuera. O sea, la gente de fuera llega y dice, a ver, ¿de qué habla esta gente del movimiento Zeitgeist? Sin conocer nada, ¿no? Entonces, claro, entran, por ejemplo, a una sala de temas en general cualquiera, o, por ejemplo, entran a leer acerca de un hilo de la energía nuclear y se encuentran con cualquier iluminado, por ejemplo, que esté defendiendo a ultranza la energía nuclear, diciendo que es la energía del futuro, que es la que sin ella no podemos subsistir y diciendo un montón de cosas que por una persona que está recién llegada y que está viendo a ver qué opina la gente del movimiento, puede confundir fácilmente y pensar que eso es lo que opina la gente del movimiento. Es una generalización errónea, pero es una cosa que puede pasar y que realmente, cuando te digo un tema, por ejemplo, de energía nuclear, pues puede ser eso, puede ser el HAARP, puede ser los chemtrails o cualquier historia que, como sabes, ya ha pasado y realmente que se confunda el movimiento con un grupo de debate de este tipo de historias, pues es un poco que lleva a malentendidos. Sí, pero también hay. Yo estoy de acuerdo que esos temas son totalmente irrelevantes porque son especulaciones y eso no hay forma de pillarlo por ningún sitio. O sea, yo estaría de acuerdo en cuanto se habla de este tema y siempre que se ha hablado, ha salido un moderador y ha expresado la opinión general o se ha dicho que aquí el movimiento no se ocupa de estos temas, pero por ejemplo, tema de educación. Yo iba a colgar un vídeo de redes sobre la creatividad de este tipo de Tim Robinson. Pues es un tío relevante y es una opinión relevante. Entonces, eso estaría fuera del foro de opinión, pero yo pienso que esas cosas son las que hacen que la gente esté educada y sepa y llegar a un camino que es al que queremos llegar todos. No se puede llegar sin tener conocimiento. Yo he visto gente que ha hecho difusión y no tenía muchos conceptos claros porque quizá pues le faltaba tiempo de debate y maduración. Y yo creo que la maduración se consigue con estas cosas, charlando y dejando temas claros. HAARP, chemtrails, pues no. ¿Me entiendes? Ahí yo pienso que es buscar la justa medida. Sí, yo por eso te digo que, por ejemplo, lo que comentas de Ken Robinson, que creo que es Ken Robinson, el tío que hablaba mucho de educación y muy bien, la verdad, a mí personalmente me parece un tema, la verdad, súper relevante. O sea, creo que eso sí que debe De lo aparecer, por más, de lo ejemplo. más. Sí. Entonces, el tema es crear un diseño que dé lugar a este tipo de cosas, pero no dé lugar a otras. Yo, por ejemplo, creo que el tema que comentas de temas de educación que realmente sean relevantes se pueden tratar perfectamente en este apartado de investigación, desarrollo e innovación en cuanto a innovación social. El tema, más que los temas en sí, muchas veces es la manera en que se tratan estos temas. Si se tratan de manera en plan con todo tipo de vídeos, como el todo vale, he visto este vídeo en YouTube y ya me lo creo porque es algo que me choca y como es algo tan nuevo y tan alucinante, pues ya me lo creo. El tema es intentar aplicar un juicio un poco más riguroso y una serie de normas que guíen los debates y que los lleven a buen puerto, a alcanzar conclusiones y a poder, pues. Si, por ejemplo, vemos un vídeo de Ken Robinson que lo que está diciendo, vemos que puede servir muchísimo a la hora de hacer difusión de lo que es la economía basada en recursos, pues cogemos ese material, le damos un enfoque que pueda ayudar a entender la economía basada en recursos y es material de difusión y es activismo y creo que es perfectamente válido, no sé. Pues nada, parece ser que estamos más o menos de acuerdo, así que si vosotros podéis llegar a ese punto concreto, pues hombre, habrá que verlo. A mí me parece que tenéis las cosas claras Pero ponerlo a la práctica, no sé si puede entrar alguien igualmente y decir cualquier otra cosa. Y claro, entonces si le mandas a callar, pues ya estás censurando. A mí me parece complicado. Oye, yo una pregunta técnica que me gustaría hacer. ¿Existen foros en los que está el hilo principal y luego, por otro lado, como en otra carpeta, está lo que se ha censurado y por qué se ha censurado? Y digamos que si la gente quiere seguir el hilo principal, puede seguirlo, y luego la gente que a lo mejor dice, bueno, es que esto lo han censurado, y pues también puede mirar a ver qué es lo que se ha censurado, para que, digamos, para que sea transparente y a la vez se pueda mantener un cierto orden en el hilo y que se pueda censurar en un momento dado. Vamos a ver. En principio creo que si partimos de la base de crear algo de alguna manera en la que exista la censura, vamos por mal camino, tanto por la propia censura en sí como por la gente. No tenemos gente para que modere, no vamos a tener gente para que censure. Es decir, la gente tiene que ser consciente de lo que escribe y si no entra dentro de la temática del hilo, se elimina por moderación y listo. O se mueve hacia ese cajón desastre, como yo es la opción que mantendría un off topic con que no estuviese dividido en categorías y que vaya todo a la misma caja, porque si no al final tiene mucho más peso la sala de recreo que la página del movimiento. Yo quería especificar que hay una diferencia considerable entre el concepto de censurar y el concepto de moderar. Que no quería decir la palabra censura no era la indicada. Okay. No, pero claro, cuando uno opina, si tú puedes moderar, puede ser que otra persona piense que no estás moderando, que lo que estás haciendo es censurando, claro. Eso es opinión. Pintor, por No, eso pero el tema de hay una tener. diferencia muy básica. La diferencia es básica en cuanto a que cuando se modera se aplican unas normas previamente acordadas que en el caso de nuestro foro están ya redactadas desde hace tiempo. Hace poco se hizo una sintetización, pero son al fin y al cabo las mismas. Y los moderadores en realidad lo único que tenemos que hacer es aplicar esas normas. No, cuando se censura es cuando se aplican criterios personales, se aplican pues todo este tipo de, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Se censura en base a la persona que lo dice y no en cuanto a lo que dice o cosas así. Los moderadores, lo único que tenemos que hacer es aplicar las normas y también la moderación efectiva, es decir, lo que requiere unos permisos, como borrar un mensaje, banear a una persona si se llega al caso, este tipo de cosas. Se requieren unos permisos para hacerlo, pero la moderación es algo que se puede hacer entre todos y de hecho se debe hacer entre todos con el botón de reportar, que por cierto es una de las herramientas que en el foro actualmente no funcionan. Yo Bien. me he dedicado personalmente a cuando algo veía que no me gustaba, por ejemplo, el tema, ha salido el tema del comunismo y le explicaba a la persona que, por ejemplo, que lo ha dicho, más o menos la opinión del movimiento. Había, por ejemplo, uno que dijo que el movimiento CX era como el comunismo, pero sin dinero. Y el movimiento no se puede hacer esas cosas así. Así que yo pienso, yo